Bueno, una cuestión que tiene que ver con otra noticia que tiene aquí Sabrina Ferreras y que a mí me hace recordar a viejas épocas de la televisión y de algunos noticieros. Sí. ¿La leo? Porfis. Atrapan a una extraña criatura en Salta. Sí. Dos puesteros de un paraje del cerro El Crestón cazaron hace dos semanas un extraño ser de aspecto humanoide, pero de descomunales y afilados colmillos. La presencia de un ser de tales características ha sido noticia desde hace décadas en las zonas boscosas del sur de la provincia. Sí. Especialmente en Rosario de la Frontera, donde se suman los testimonios. La fotografía de los despojos del ejemplar fue realizada por Martín, un metanense que no quiso dar su nombre completo. ¿Qué es metanense? ¿De metán? Hay un... Me gusta. No me río de vos, sino de cómo hiciste la pregunta. Es importante que sepas que no me reí de vos, sino que del gesto que hiciste cuando hiciste la pregunta. Pero no se ve eso tampoco en realidad. Pero fue genial, bueno, no importa. No lo sabemos. Si alguien lo sabe, 4661-2611, han encontrado un monstruo en Salta sin ningún tipo de forma. Bueno, mira, la imagen capturada con un celular muestra claramente a un ejemplar homínido, que no sé tampoco qué significa, con largos colmillos y ojos saltones. Bueno, tampoco es tan grave, un chabón con los dientes largos y ojos grandes. Pero yo no, a ver, yo vi la foto y no es un chabón, es un coso feo. A ver, los puesteros en cuestión son un hombre mayor de 79 años sí. y cuyas iniciales son JS. Oh. Y el otro individuo es su sobrino, ES. O sea, que son... Jorge Sánchez y Eduardo Sánchez. Claro, pero son tío y sobrino por parte del padre. Correcto. ¿No? Eso es más raro o que sea, el bicho. El tío, el de 79, es el hermano del padre del pibe. Qué raro. Supongo, ¿no? Si tienen la misma inicial de apellido. Posiblemente, sí. Muy interesante, mi... Como la revista. También sí. llamada, muy interesante. Sí. Bueno, hay un par de declaraciones de ellos, pero no me parecen muy... Ese sábado llegué allí y me dijeron lo que les había sucedido durante la madrugada. Entré a la casa y ahí estaba, colgado de las patas, con sus manos a un costado y extendidas hacia el piso. Era mi sobrino, estaba viendo la tele comiendo pochoclo. Eso, bueno, Martín lo vio de otra forma. Seguro. Les pregunté qué era y no me supieron responder. Solo me dijeron que por la oscuridad de la noche ellos habían pensado que se trataba de un puma o un duende, porque solo le vieron esos ojos enormes verdes brillando a la luz de una linterna. Claro, ellos vieron un coso feo moviéndose. Un monstruo, un extraterrestre puede ser, ¿no? ¿Vos te acordás de... seguramente no, pero de José de Ser, ¿vos te acordás? Sí. Ah, entonces sí sos de mi generación. Sí, ¿para qué me tenemos hago la misma edad? Tenés razón, tenés clarín. José de Ser, para aquellos que no saben quién era un periodista que se dedicaba a buscar ovnis y monstruos varios en Mar del Plata. Y se decía que él encontró el chupacabras, que era una especie de bicho feo que comía la carne de las vacas. Y lo que tenemos acá es un audio justamente para recordar épocas de esa bizarría televisiva. Dicen que fueron los marcianos. Cuando salí del baño, se me apareció el enanito. ¿Pero que era como un nene, como un enanito, digamos? ¿Tenía cara de humano? No. Tenía cara así como si fuera un extraterrestre, así. Aparecieron marcianitos en General Hacha, provincia de La Pampa. Lo intenté agarrar, pero me quemó las uñas. Cuando yo lo vi, me hacía... La tradición pueblerina, la tradición popular, dice, por gente que lo vio... Ponete de acuerdo, ¿vas a hablar o no? No, Mauro. Bien. No, lo que yo escuché. Ay, no. Dale, ahí tenés chupacabra, dale, mira. Bueno, dale, contá, Beto, que tenemos que entregar a 9. Tiene un miembro. No. Inconmensurables dimensiones. Esto es lo que dice mucha gente que lo vio, en serio. En una noche macabra, en una fosforescente, se aparecen chupacabras. Déjenme que yo les cuente. Que dicen que es un vampiro, dicen que es extraterrestre. Señores, tengan cuidado, porque también chupa gente. En fin, en definitiva, esa. Admiten estar desorientados, pero se niegan a creer en ataques extraterrestre. Mejor porque es acá un curro. Dice que el testigo que tuvo en sus manos el cuerpo del homínido cazado contó que estaba cubierto de pelo corto y negro en todo el cuerpo, menos en su rostro. Era algo impresionante ver el tamaño de esos incisivos. Y decía además que la figura poseía dedos en sus manos y pies. Era un mono. No, no es creo, tan grave, pero che. No creo. Tendría forma de mono. Un mono, mira, todo estaba cubierto de pelo corto y negro en todo el cuerpo, menos en la cara. Tenía colmillos largos. Un mono con colmillos largos. Sí, Drácula. Puede ser. Guau, para. La cuestión es que me hubiese gustado ser justamente periodista en esas épocas muy extrañas, donde esto, que hoy es noticia y es una tontería, en esa época era un acontecimiento nacional donde aparecían claro. monstruos que te chupaban todo. ¿Te hubiera gustado trabajar para la revista Muy Interesante? No. No. No porque no es tan sensacionalista como si lo era el viejo telediario de Canal 9 de Pre-Romay. ¿Pre-Romay? Pre-Romay. No. O sea, previa a Alejandro Romay. Sí, sí, entendí. O bueno, en fin, no importa. O actual Romay, no importa. La cuestión es que lo que hacía José de Ser, para aquellos que no lo conocían, y esto es nuestro segmento retro de esta semana, lo que él hacía era esto, escuchen. Quisiera que tomen bien, porque la energía está acá, y la estoy canalizando. Yo le pediría que no, que se corra, ¡córrase! Déjelo. Sí, perfecto. No, está bien, punto peso. No, perfecto. Perdón. Me dijeron que hay un señor de piloto negro merodeando. ¿Usted vio algo por ahí? Sí, está acá, Mauro, es un miembro de la NASA. ¿Un miembro de la NASA en el campo argentino? Sí. Sí. ¿Están exagerando? Lugar por la existencia. Perdóneme, estaba buscando campos magnéticos. No, cortando el pasto, papi. ¿Qué dijo? Buscando campos magnéticos. Vienen hacia nuestro lado, luego se pierden detrás de los cerros. Van en una forma de línea recta. ¿Un extraterrestre alguna vez vieron, no? No. Hemos visto objetos no identificables, luces. Ahí están las dos. Las dos naves. Es espectacular. Ahí viene. Es espectacular. José, por ejemplo, ¿qué creía, Chango? Y José no era tan no creía tanto. No, José, ¿y vos creías algo? Y yo he visto cosas como para creer. Cuidado. Lo más curioso de todo esto, usted realmente se va a sorprender tanto como nosotros. Esto es genial. Lo que ocurre con ese sonido cuando el material se pasa a la inversa, es decir, de atrás hacia adelante. Correcto. Ustedes lo escucharon, seguramente. Hay una voz que claramente y en castellano dice, atrápalo. Escúchenlo. Atrápalo. No. Claramente. Atrápalo. Claramente. Mucha Yo he visto cosas como para creer. Bueno, la cuestión es esa. En esa época, cualquier cosa medianamente rara o cualquier cosa que podía ser, no sé, redituable a nivel periodístico, era una noticia nacional. Tanto es así que se dedicaban horas enteras, como la autopsia de Chiche Hellblum del Alien, para mostrar que existían aliens. Tal es el caso de este audio, en el que en el noticiero de Canal 9 decían... Este ser que acaba de pronunciar estas palabras en perfecto castellano, que dice, atrápalo. Y ya, atrápalo. Claramente se escuchó. Claramente. En fin, cosas que van pasando y que forman parte de esta fauna periodística. No creíble, pero sí bastante divertida. De una. En instante se viene el correo ajeno. Más adelante nos vamos a la butaca y después cerramos esta jornada yendo al cafetín de Omar. Ajá. Porque ya me está entrando la hambre. La hambre. 4-6-6-6-1-2-6-1-1 www.inconducta.com.ar. Fuera de servicio @fmoriente.com.ar. El canal de mensajes de Fuera de Servicio. Fuera de Servicio. Porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. Boy. alguna vez hubo oportunidad de ver algún plato volador. Sí, sí. Y él lo asombró, lo asustó. Y esto, evidentemente, tiene la forma de un objeto volador. Vemos la cúpula. Mentes eternas, mentes que vuelan, mentes que surgen, mentes que caen. Mentes permanentes, mentes permanentes, mentes permanentes. Fenómenos de comunicación, fenómenos de la mente, fenómenos culturales. Conducción, Sergio Hernández. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires a veces, ¿no? Uno espera la primavera, espera el veranito, espera el calor y parece que no viene nunca. Hace frío. Los edificios viejos y los nuevos se parecen mezclar, ¿no? Ya no compiten estéticamente porque el azul que los atraviesa borra ese tiempo. Borra el clima, borra los colores. Y los sonidos a lo mejor nos guían en algún sentido, hacia algún lugar. Seguro que en algún momento en este azul, en esta falta de diferencia, aparecen los colores que también nos atacan mal, que nos parecen violentos, que de golpe todo alrededor parece convertirse en voces que nos quieren vender algo, que nos dicen consuma, consuma, consuma. Y más allá de tener su atractivo, pensamos que los colores y los envases que nos atrapan en una vorágine de diseños, de olores, de fotos, nos quieren hacer creer que la vida es entrar a un lugar y comprar algo, que todo paseo es un paseo de compras. A la vez, si de un día a otro desaparecieran repentinamente todos los envases, todos los diseños, todos los carteles luminosos, todos los jingles, nos sentiríamos a la deriva. Hace un tiempo, paseando por Flores, me di cuenta de que todos esos carteles de neón, luminosos, sugestivos, ¿no? Las bestiales confiterías, esas megapizzerías que construyen ahora, desde los 90 para acá, ¿no? Esas gigantescas pantallas de video, las pantallas múltiples en los pubs. Todo se agranda y a veces uno se siente refugiado en eso que está construido para el esparcimiento. Yo particularmente me sentía refugiado en un cafecito chiquito donde, bueno, uno encontraba un rinconcito para leer o para charlar. Refugiado es una palabra, ¿no?, con tantas connotaciones. Mientras otros se aíslan bien lejos de la multitud, otros se sienten más seguros en medio de estos destellos. Tipos de personas, tipos de seres humanos, tipos de preferencia. Algunos no prefieren ni lo uno ni lo otro, nada de lo que hay para elegir ahora. No pueden preferir, no tienen la opción. Están, de alguna manera, esperando emerger. Mentes que nacen, mentes eternas, mentes que vuelan, mentes que surgen, mentes que caen. Mentes permanentes, mentes permanentes, mentes permanentes. tiene onda tus ojeras, no tienen onda no callarse, no tiene onda escucharte, no tiene onda la autopista, no tiene onda el rulero, no tiene onda 31, no tiene onda gallinero, no puede ser peor. No puede ser peor, no puede ser sangre, así seccionadas, succionadas, sí. Y dicen que fueron los marcianos. Cuando salía del baño, se me apareció el enanito. ¿Pero que era como un nene, como un enanito, digamos? ¿Tenía cara de humano? No. Tenía cara así como si fuera un extraterrestre, así. Aparecieron marcianitos en General Hacha, provincia de La Pampa. Lo intenté agarrar, pero me quemó las uñas. Cuando yo lo vi, me hacía... La tradición pueblerina, la tradición popular, dice, ¿por gente que lo vio? Bueno, ponete de acuerdo, ¿vas a hablar o no? No, Mauro, bien. No, lo que yo escuché. Ay, no, no. Dale, dale, ahí tenés chupacabra, dale, mira. Bueno, dale, contá, Beto, que tenemos que entregar a 9. Tiene un miembro. No. Inconmensurables dimensiones. Esto es lo que dice mucha gente que lo vio, en serio. En una noche macabra, de luna fosforescente, se aparece chupacabras. Déjenme que yo les cuente que dicen que es un vampiro, dicen que es extraterrestre. Señores, tengan cuidado porque también chupa gente. Los científicos admiten estar desorientados, pero se niegan a creer en ataques extraterrestres. ¿Alguna vez hubo oportunidad de ver algún plato volador? Sí. ¿Sí? ¿Y lo asombró, lo asustó? Y esto, evidentemente, tiene la forma de un objeto volador. Vemos la cúpula, las patas. La encontramos. Te dije que tenía el pálpito de que la íbamos a encontrar, ¿eh? Perdón, no. Estoy muy emocionado, ¿eh? Corta un minuto hasta que pueda retomar el impacto que me provocó. Seguí escuchando Oriente. En instante, con Lorenzo Locumolo en Fuera de Servicio. Enchufate a la 92.3 FM Oriente. Radio libre y alternativa. Faltan 5 minutos para que sean las 8 de la noche y de un momento a otro estaremos escuchando algunas cosas que tienen que ver con retro, y no solo eso, sino también la oficina del correo ajeno, aquel lugar a donde no muchos periodistas quieren ir, pero que nosotros tendremos la valentía, por supuesto, de encaminarnos hacia ese lugar a responder cartas de otros medios. Pero ahora, por supuesto, tenemos la palabra, como no hacía mucho tiempo, de don Lorenzo Lopinolo, con algunas cuestiones que vale la pena rescatar de el arcón de los recuerdos, o algo así. Exacto. Primero vamos a ir con un artículo gráfico que es del año 2008. Bien. ¿No es cierto? Pero me llamó la atención, porque yo siempre corto, hago recorte de los diarios con artículos que leí en el momento y me llamaron la atención. Y creo que a los oyentes también le va a llamar la atención, aunque muchos deben estar ya enterados del tema. O deben tener conocimiento de esto. Que el Viagra no es cosa de viejos. Lamentablemente, sí. Este informe decía que 2 de cada 10 menores de 21 años lo consumen para aumentar su rendimiento sexual, aun cuando no lo necesitan. Puede ser. Esto es lo que me llama terriblemente la atención, ¿no? Dice, uno de ellos dijo, la primera vez que lo tomé fue porque unos amigos me dijeron que iba a poder curtir toda la noche sin que se me bajara. Ya se dijo Alan de 15 años. Alexi Franco, no, 21 años, fíjate. Alexi Franco tiene 21 años. Consume Viagra regularmente desde los 18. No. Sí, dice, la pastilla fue tan efectiva que me hizo acostumbrarme y la tomo cada vez que tengo una salida donde no puedo pasar papelones. Bueno. El caso de Alessia se alimenta una estadística sorprendente. 2 de cada 10 menores de 21 años consumen Viagra para aumentar su rendimiento sexual, aun cuando no lo necesitan. Y en ese momento, o sea, en el 2008... Salud. Gracias. Así lo establecía un relevamiento realizado por el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. El trabajo realizado fue realizado en conjunto con la Universidad Maimónides y se consultaron a 418 farmacias de la Ciudad de Buenos Aires. A través de una encuesta programada, sobre el punto se preguntó cuántos pacientes de cada 10 que solicitaban fármacos para la erección eran menores de edad. Las opciones eran 0, 1, 4 y 8. El 10% respondió 4. El 65% afirmó que 25. Y los restantes respondieron 1. Sí, mucho pebete queriendo Viagra para, claro, quedarse toda la noche en estado de rigidez, como dirían los médicos. Claro, en el 2008 decían, si esta cifra podría incrementarse, si se considera la venta marginal y sin receta en bares, boliches bailables o a través de internet. O sea que vas a un bar y dices, ¿qué tal? Deme una cerveza y de paso una pastilla, claro, azul. Claro. ¿Es azul? Sí, sí, dicen que es azul. Va, me dijeron eso. Sí, va, dejémoslo ahí. Según el informe, los consumidores se vuelcan al consumo de Viagra no solo por una cuestión de tratamiento médico, sino más bien en busca de mejorar el rendimiento sexual. Y fa-fa-fa y a la verga. Che. Bueno, che, comentarios aparte no, por favor. Dice, la llegada del sildenafil, nombre genérico de Viagra, fue bienvenida por miles de hombres con disfunción eréctil que querían poder funcionar. Uh-huh. En la actualidad los adolescentes la usan para mejorar su rendimiento sexual. Les da una fantasía de seguridad porque la capacidad eréctil a esa edad es buena, dijo León Hindin, médico sexólogo y profesor titular de la sexualidad y salud de la Universidad Abierta Interamericana. Los jóvenes viven, esto es lo que me llama la atención. ¿Qué cosa? Los jóvenes viven con la inseguridad típica de la inexperiencia. Bueno, pero a ver, temen no durar y poseer la presión de ser los mejores. Es que para mí los jóvenes en ese sentido, y los no tan jóvenes, los jóvenes ya sabemos cómo termina esto. Bueno, claro, pero en muchos casos creo que no hay nada peor que una performance negativa y que eso se vaya comentando, porque si a un hombre le va mal en el que es sexo, la mujer lo tiende a comentar y la fama, claro, se hace. Ese es el problema actual, los comentarios. Sí. Porque antiguamente eso se hacía en forma más discreta. No trascendía. Ahora quedás escrachado para toda la vida. Quedás escrachado, claro. No, para toda la vida no. Sí. Sí. Sí. Si se corre la voz entre las mujeres, mirá, no pasa nada. La verdad que no, es como un pancho con nada. No. Sí, no, es un pancho que no le han puesto mostaza, nada. No, sí, sí. Dice, para los jóvenes es más fácil tomar la pastillita que superar las dificultades de manera genuina, aseguró el profesional. Y tenemos otra opinión. Pablo Gómez, de 20 años, no tiene impotencia ni tampoco vergüenza de confesar que él y otros amigos de su grupo toman sildenafil. Perdón, ¿se llama Pablo? Pablo Gómez. Tiene nombre de chabón que compra Viagra. Bueno. Nos gusta estar preparados para lo que venga, cuenta Pablo. Al ser consultado sobre cómo consiguen las drogas, contesta con una sonrisa cómplice. En cualquier farmacia te la venden sin receta. Faltaba que dijese, vos vas a al boliche Los Amigos, de acá a la esquina, cuando guiñás el ojo y aplaudís dos veces, te dan Viagra, armas, licor de contrabando y debe de estruchos. Bueno. Eso es lo que quiso decir. Sí, si bien los expertos recomiendan hablar con un médico antes de consumir Viagra, la mayor parte de las pastillas que se expenden en las farmacias no cuentan con la debida prescripción profesional. En muchos países este tipo de medicamentos pertenece a una categoría intermedia que no es de venta libre ni bajo receta, pero que requieren de una supervisión realizada por los mismos farmacéuticos, explicó Peretta. Pero los profesionales alertan sobre los riesgos de combinar esta droga con otras sustancias como la cocaína o las anfetaminas, una práctica bastante común en algunas discotecas donde se vende. Varias veces compré Viagra en kioscos, bares de 24 horas y hasta en la barra de boliches donde había ido a bailar, contó Pablo. El uso imprudente pone en riesgo la salud de las personas, por lo que se requiere una atención precisa, aseguró la doctora María Teresa Manzolodi del Colegio de Farmacéuticos. La combinación con alcohol es otra de las alquimias muy frecuentes entre los adolescentes. Una noche que venía escabiendo desde temprano, a eso de las 4 de la mañana, pegué una minita y me clavé una pastilla, pero no se me paró ni a gancho. Traduzco lo que quiso decir, acá traducimos directamente desde un muchacho que puede haber dicho esto al lenguaje común y un poco más rebuscado. Lo que quiso decir es que él estaba saliendo temprano de un local bailable para después pasar a dar unas vueltas por ahí. Acto seguido se encontró con una femenina, logró en definitiva su cometido. Sacaron charla y él pudo acceder carnalmente a la misma. No pudo y porque no se le paró ni a gancho y la performance fue negativa. Eso claro. Más o menos quiso decir. Claro. El alcohol asociado al sildenafil puede causar bajones de tensión arterial y en algunos casos específicos puede tener aparejado problemas cardíacos. Sí. Más de 30 millones de hombres en 120 países, les recuerdo que es un informe del año 2008, usaron alguna vez Viagra, según datos de la Agencia Europea de Medicamentos. En el mundo se venden un comprimido, escucha bien, un comprimido cada 9 segundos. Bien, es como los caramelos masticables. Claro, exacto. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la facturación en 2006 de las 30 presentaciones del sildenafil que existen en Argentina fue más de 40 millones de pesos. Y el número de unidades consumidas fue de casi 3 millones. El sildenafil ocupó el puesto 75 entre los medicamentos más vendidos en la Argentina durante 2006. No sé, que son datos que están un poquito avejentados, pero si los tuviéramos que actualizar hoy, serían, pero sí, no sé si el doble o el triple. Sí, sí, sigue marcando una tendencia de cómo va a seguir esto de aquí en más. Sí, exactamente. Bien. Bueno, y para acompañarlo... Sí, ¿qué tenemos? Saqué del arcón de mis recuerdos un viejo tema. Sí. Tendría que explicar que cuando llegó la inmigración del Medio Oriente, o sea, cuando vinieron los árabes, e inclusive a los turcos, que se los confundía con los árabes, pero no tiene nada que ver, a todas las niñas o señoras que hablaban el árabe o el turco, como no se las podía identificar bien todavía porque todavía chapuceaban... la forma de hablar nuestro argentino, o nuestro idioma argentino, ya sé, me van a decir el español, pero el español. Vamos a decir que es el argentino. El español. Okay. Sí, el argentino, el español argentinizado. La argentinización. Exactamente. Mm. Bueno, a todas las señoras, cuando uno tenía un trato con una de ellas, la llamaba Zulemita. ¿Zulemita? Sí, Zulemitas. Bien. Zulemita. O sea que en vez de decir con dos minas. No, estoy denoviando con Zulemita. En vez de decir estoy noviando con una chica de origen árabe, decía estoy noviando con Zulemita. Bien. Exacto, bueno. Y el tema que enganché en el arcón de mis recuerdos... O el tema que pegué, como dicen los pebetes ahora... Tiene mucha movilidad, es como una especie de fostro. Y se titula Zulemita. Zulemita. Ponelo, Santiago. A ver... ¿Qué? something already. What's going on? Don't let it get heavy. Don't let it go wrong. It's the way that you tell them. Makes me feel like a fool. Don't know if you're playing. I would like to play too. I don't want to fall in love with you. They say it's a game, it's a confidence trick, but it's doing my head in. Think I'm gonna be sick. The best move I can make would have you turning your back, 'cause I haven't the nerve or the charm or the knack. I don't want to fall in love with you, but I think I'm going to. You don't want to fall in love with me, 'cause life ain't that easy. I don't want to fall in love with you, but I think I'm going to. You don't want to fall in love with me, 'cause life ain't that easy. I don't want to fall in love with you. If taking your chances was like eating a cake, I'd make some crude advances and a big mistake. So I'll just do nothing because of the fear that you'll say sorry, turn around and disappear forever.